morder, pisotear y acostumbrarse a sentirse tan cruel que hasta el aire se hace cárcel. Me desayuné con el adoquín de tu mirada, el adúltero siempre paga con sangre su traición. Y a pesar de todo uno se vuelve cicatrices creyendo ser feliz en la espesa culpa de quebrar las botellas en mi cuerpo, que casi puedo olvidar cada músculo y cada puerto. Me desayuné con el adoquín de tu mirada, el adúltero siempre paga con sangre su traición. Y a pesar de todo uno se vuelve cicatrices creyendo ser feliz esa culpa de ese error. Culpa de andar así, cómico traje.